Ayer también se ha festejado en muchos niveles y con toda razón la firma del TLC. Sin embargo, hay sectores que no festejan, sino que además lamentan la firma del TLC. Entre esos sectores está Conveagro y tenemos una conexión telefónica con Luis Zúñiga, su presidente. Buenos días, señor Zúñiga. Señor Gilbert, muy buenos días, muy agradecido. ¿Las quejas de siempre o hay nuevas? No, nosotros siempre hemos manifestado estar en desacuerdo porque esto no se negoció, ¿no? Esto se entregó sin que haya negociación. Frente a una realidad que tenemos en que ya está prácticamente aprobado, porque solo falta la Cámara de Senadores, lo que nosotros pedimos del gobierno es una agenda interna, inmediata, que la venimos solicitando hace mucho tiempo, se nos ofrece y no hay nada, y segundo, es necesario pues abrir el diálogo. No hay diálogo directo, y nosotros nunca lo hemos rehuido, pero parece que no hay la menor intención de poder dar medidas para enfrentar una competencia desleal que va a haber, porque mientras que allá se subsidia, aquí no solamente no hay subsidios, sino que no hay investigación, no hay crédito, no hay apoyo a las organizaciones, tenemos nuestras aguas contaminadas, en fin, hay una serie de problemas irresueltos. A esto se agrega que nosotros hemos presentado ya hace algunos días una propuesta de proyecto de ley para organizarnos empresarialmente en el campo con incentivos tributarios. Hemos hecho llegar nuestro documento, que nos ha costado hacerlo porque hemos tenido que recurrir a técnicos de la mejor calidad, y ya está en manos de todos los congresistas y del Ejecutivo. Esperamos el diálogo para ver cómo avanzamos en esta situación. Bueno, voceros del gobierno han dicho que se van a dar 6 meses para justamente plantear un paquete de medidas relativamente protectoras en relación al agro. ¿A usted le convence eso? Bueno, necesitamos saber cuáles son, porque se dan las medidas y se dan y después nos enteramos nosotros a través de los medios. Pues no se nos consulta. Hace algunos días eliminaron los aranceles a muchos de los productos que son subsidiados fuera del país, y eso ha dañado, o sea que había ya un adelanto al TLC en el Perú. No se nos dice, se abre el mercado, se dice que se bajan los aranceles para que baje el producto al consumidor, y mentira, nunca ha bajado el producto al consumidor, y más bien los que se enriquecen más son unos pocos grupos de gran poder económico, ¿no? Señor Zúñiga, usted menciona 10 productos agrícolas que van a ser los afectados. Uno de ellos es la papa. Así es. ¿Por qué la papa tiene que estar afectada por las importaciones que se puedan hacer a través del TLC con los Estados Unidos o desde los Estados Unidos cuando Estados Unidos no produce papa? El primer problema es el trigo, porque el trigo ha ido cambiando la costumbre de consumo. Como ha venido trigo subsidiado, antes se consumía muy poco trigo, y ahora se consume trigo en el pan, se consume en la harina, en las galletas, en fin, en los fideos, y se deja de consumir la papa, que es un producto nuestro. Eso nos crea graves problemas. Ese es el problema que tenemos. A través de otros productos se disminuye el consumo y no se puede competir por los subsidios. ¿Y cuál es el producto agrícola que va a sufrir más? Bueno, el trigo, el maíz, el arroz, la leche, la carne, los aceites y la cebada son los productos que más van a sufrir. ¿Por qué el arroz? Porque el arroz Estados Unidos sucede tremendamente. Imagínese que da el promedio anual en los últimos 5 años es de más de $1,000 millones de subsidios a los productores. ¿Solo para el arroz? Solo para el arroz. Eso significa más de $100 por tonelada de arroz cáscara. En buenas palabras, significa más de 30 centavos de sol por cada kilo de arroz cáscara. ¿Y hemos aceptado ponerle arancel cero a ese arroz norteamericano? Claro, va a entrar inicialmente 75 mil toneladas libre de arancel, y ya el arancel que teníamos, que estaba en 25, nos los han bajado a 9. O sea, ya no entonces se está abriendo la brecha. Y con 75.000 toneladas que entre, pues... Claro, entonces el esquema, la doctrina, la filosofía detrás de la política de este gobierno es que no importa tener agricultura siempre y cuando podamos importar todo, ¿verdad? Así es, y se olvida de lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Y eso es algo muy importante. Claro, porque los precios son fluctuantes, la economía es impredecible, y de pronto, pues, crecen como el petróleo, ¿no? Sucede lo que ha sucedido con el trigo. Al trigo, el trigo ha subido en el mercado internacional, le han bajado el arancel a cero, para bajar el precio del pan, y nunca bajó el precio del pan. Sin embargo, en los últimos días el trigo ha bajado en el mercado internacional y tampoco baja la harina ni el pan. Entonces hay uno o dos grupos económicamente fuertes que son los que importan. Alicorp el primero. Alicorp el de Dionisio Romero el primero. Sí, esto, ellos embolsillan las diferencias y no es el consumidor. O sea que hay que distinguir la paja del trigo, o sea, Romero del trigo. Y lo que sucede con el trigo, sucede con el algodón, sucede con el maíz, sucede con los otros productos. Y en el algodón, ¿cuál es el grupo fuerte que está detrás de estos aplausos? El mismo. ¿El mismo? Y en Piura, Indecopi demostró que las dos únicas empresas que compran el mejor algodón del mundo, el algodón Pima, que se produce en Piura, les pagaban hasta $40 menos por quintal a los productores. Saca una resolución castigándolos con $800,000 a cada una de las empresas, pero abajito en letras chiquitas decía que como habían colaborado, recomendaban que solo se les cobre el 10% de la multa. Y por último, después les han anulado la multa. Caray, caray. Entonces, no son lamentos al vacío los que usted lanza, ¿no? Usted sí es un firme creyente de que el agro va a sufrir un daño probablemente irreversible con el TLC. Pero claro, en teoría suena un poco aguafiestas esto de decir el TLC con Estados Unidos le puede hacer un daño irreversible a la agricultura. En la medida en que, claro, es un enorme, un inmenso mercado en crecimiento permanente y nosotros también tenemos la posibilidad de exportar nuestras cosas a aranceles muy bajos y por lo tanto crear una industria de la exportación, una cultura de la exportación que es la que al final de cuentas ha sacado de la lista de perdedores a muchos países. Pero ahí también nos han mentido, porque sin necesidad de TLC ni AFDEA, hay muchos productos que entran ya libre a Estados Unidos. No necesita ni TLC, ni AFDEA, ni ATPDA. Entonces, la mayor parte de nuestros productos, con pequeñas excepciones del espárrago y la uva, que sí son las excepciones, la mayor parte de los demás productos no necesitaban de TLC. Y lo que se exporta es poco. Ahora, hay que incentivar la exportación, ahí no podemos negar. Bueno, pero el ATPDA era una cosa provisoria que en cualquier momento terminaba. Tampoco podíamos estar viviendo del ATPDA. Sí, pero sin necesidad de él, ni de TLC, la mayor parte de los productos que exportamos a Estados Unidos entran libre de aranceles. Ya entran libre de aranceles. O sea, que cuando nos dicen ahora se puede exportar, ya se está exportando y se exporta la mayor parte de productos sin pagar aranceles sin necesidad de la FDA. Entonces, ahí... Bueno, pero entonces explíquele a los radioescuchas por qué se firma el TLC, porque según usted ni siquiera debió firmarse. En el aspecto agrario no se negoció nada, no hemos ganado absolutamente nada. Ganar hubiera sido tener algo más de lo que teníamos. Y no tenemos nada más de lo que teníamos. Y más bien tenemos la posibilidad de que ahora se venga la concentración de tierras en pocas manos nuevamente, porque es ahí a donde se quiere ir. Bueno, por fin tenemos una pista racional. Ahí se quiere ir, a la concentración de tierras, siguiendo la lógica del artículo del presidente de la República. Este trabajo se viene haciendo desde hace ya varios años, desde la década del 90, se dan una serie de medidas que tratan de aburrir, de hacer quebrar a los pequeños productores, para obligarlos a que les rematen sus tierras o a que vendan sus tierras, porque no resulta negocio trabajar en el campo. Claro, claro, el minifundio como la bestia negra, como la maldición de la agricultura, ¿verdad? Así es, en vez de apoyar, organizarlos y para que... O sea, regresar a la época de las grandes extensiones, es decir, a la época del latifundio. Así es, esa es la intención, y yo estuve... Pero no es, ¿eso no es un retorno global a nivel planetario, no se está haciendo eso? Fíjese, esa es una decisión que viene de fuera. Yo tuve en alguna oportunidad documentos de instituciones internacionales digitadas por Estados Unidos, donde dice que se debe de propender al mercado de tierras y al mercado del agua. Correcto, pero dígame, ¿es posible prosperar en el minifundio? ¿La economía de escala no hace muchísimo más aconsejable el latifundio? Hay que organizar, y en vez de que tengamos a uno solo, tenemos a 1,000 productores con 3,000 o 4,000 hectáreas, ¿eh? Pero para eso se necesita apoyo político, fundamentalmente. Bueno, seré cínico, ¿y por qué no uno solo de 4,000 hectáreas? Porque uno solo, pues imagínese, ¿qué es lo que busca cada persona en el mundo? Es tener alguna propiedad. Va a dejar a los peruanos sin propiedad, todos van a tenerse que ir del Perú. O se convierte en obreros de ese propietario. Volvemos al yanaconaje. Bueno, Luz Zúñiga, presidente de Conveagro, en conexión telefónica desde Arequipa, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Muy agradecido, señor Gilles. Muchas gracias.